Buenas tardes, esto es Maldito Rock. Volvimos después de una semanita de parate, producto de los problemas técnicos que hubo acá en la radio, que ya por suerte se pudieron solucionar. Así que volvimos con todo, con Hombres en Nube, Divididos, y con una grata compañía hoy. Acá con Lucas nos está acompañando un excelente tipo, excelente violero, el Leo Gómez. ¿Cómo estás, Leo? Acércate un poquito. Muchísimas gracias. Acércate un poquito más porque estamos complicados. Vale, muchas gracias por la invitación a Cebales Mantes. Muy contento de estar acá con ustedes. Aguante. Bien ahí. Lucas, ¿cómo va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Acá estamos, che. Bien. Acércate un poquito más. A ver, ahí sí. Ahí va. Está. Listo. Perfecto. Vamos a utilizar entonces los recursos infraestructurales de la. Para poder sortear. Ahí va. Bueno, ahí mientras vamos acomodando el micrófono. Nada, nos vino a acompañar hoy el Leo Gómez, amigo, ya lo siento, un amigo, que nada, nos va a hablar un poquito de música. Vamos a compartir unos temas que nos preparó, una lista variadita, con mucho de Bogan, mucho... Hay bastante de maestro, sí, por supuesto. Algo nacional, hay folclore también por ahí. Vamos a hablar un poquitito de tus influencias, de tus orígenes. Pero bueno, la idea es compartir un momento acá con el Leo y escuchar un poco de música, tomar unos mates y ver qué sale, ¿no es cierto? Bien, empecemos si querés, charlemos un poquitito, ya que está sonando Bogan de fondo. Lo que usted quiera, maestro. Ya que está sonando Bogan de fondo y habíamos hablado un poquitito de esto, la lista que nos pasaste atraviesa mucho de Bogan. Sí. ¿Qué es Bogan así para vos? O sea, definímelo como violero. El mejor. Después de. Después de. Después de. A ver, después de. Discípulo de un maestro. Bueno, el orden de los factores sería Hendrix Bogan, ¿no? A mi entender o a mi criterio personal. Bien. Y de gusto. Y a la hora de hacer la lista es difícil, siempre es difícil el hecho de tener que elaborar una lista, seleccionar tanta música que por ahí te puede llegar y has escuchado y de repente elaborar la lista te pone en el brete. Bueno, en esta circunstancia también de la virtualidad que se vive por la coyuntura del virus este que anda dando vuelta, vi que en muchas publicaciones ahí en las redes hay 10 tapas de discos en 10 días. Bueno, y, ¿lo hiciste? No lo hice. Acá mi compañero me dejó de clavo. Me llegó, pero no lo hice. Y bueno, la cuestión es que de por sí es complicado, pero bueno, qué sé yo. Ahí es donde empieza a saltar lo primero que escuchaste, quizás, o lo que más te llegó. Yo me tomé el atrevimiento de hacer los 10 y el último día, el día 11, puse 10 más todos juntos. Totalmente. Dije, esto no podían quedar afuera y me quedaron afuera un montón. Con igual. Toda la frescura. Pero también están 10 películas, 10 tapas de disco, 10 de lo que se te ocurra. Y es complicado. Así que vos dirías Hendrix, Bogan. Sí, en el orden de guitarristas, por lo menos que de guitarristas eléctricos, de rock, ¿no? Y de blues, que lo primero que escuché, ¿sí? Ah, sí. Lo primero que me fue llegando fue esto, sí. Hendrix. ¿Y a partir de ahí qué puertas se te abrieron? Y en realidad hay una mezcolanza de estilos, de géneros y gustos. Ahí, ponele, en casa mi viejo es bajista, mis hermanos son uno, el más grande es bajista, el del medio es baterista. Mis hermanos son más del palo del rock pesado, tienen una banda que se llama la Senegal Grindcore Mafia. No trajimos nada, pero bueno, vamos a buscar. Mi hermano el batero tiene esa banda y mi hermano el bajista tiene una banda que se llama La Muerte del Sol, que son bandas que están más en el estilo del rock más pesado, no llega a ser heavy ni llega a entrar ninguno de estos géneros más ahí rotulados, si se quiere, pero es rock power. Y mi viejo siempre fue bluesero, jazzero, fue más por ese palo, mi viejo bajista, entonces bueno. Una vez llegó a casa y tiró un DVD grabado, pirateado, mal hecho, no lo había comprado. Y me dijo, escuchate este guitarrista. Y me tiró el vivo en el Austin, Texas, de Stevie Ray Vaughan. Ah, por eso también están las especificidades que elegiste, claro, en vivo en... por las versiones, ¿viste? Después llegó el Mocambo, que es la versión que está de Cortina, de Texas Flood, bueno, que... un solo que a mí me voló la cabeza como guitarrista, ¿no? Específico de sentarte y pelar. Bueno, quien esté escuchando y sea guitarrista sabe de escuchar temas y volverlo 1500 veces, obviamente. Algunos dirán, este pendejo con las posibilidades que tiene hoy de poder volver hacia atrás con un clic. Antes era, me imagino, con eso de rebobinar con el cassette y con demás, y volver la virome y bueno. Pero lo cierto es que esos solos, ¿viste? Esos solos que te marcan, o esos temas puntualmente. Bueno, como te contaba, mi viejo llegó ese día y me dijo, mira, escuché este violero, a ver si te gusta. ¿Qué edad tenías, Leo, ahí? Y yo tenía ahí 12. 12 años. 12 años. 12 años. Llegó y, mira, qué interesante la cuestión. Y bueno, después transitando ensayos ahí en sus bandas, sus grupos, armando también con mis hermanos. ¿Tus hermanos ya tenían bandas ahí? Armamos el primer intento, proyecto ahí entre los tres. Pues le faltaba un violero, le caíste como anillo al dedo. Exactamente, y empezaron a aparecer. No te podían dejar afuera de ninguna forma. De ninguna manera, fuimos a la sala de ensayo del barrio muchos años. Y bueno, el lugar de convocatoria de las amistades ahí en el barrio era juntarse a tocar en casa. En Tucumán. En Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Mi vieja tenía una franja horaria laboral extensa. Entonces nosotros a la mañana totalmente, imagínate, salía a la mañana y después a la tarde también teníamos bastante tiempo para desarrollar ahí la cuestión. ¿Y ahí empezaron con los hermanos? Juntarse con amigos y amigas a tocar, a hacer música y a jugar y a poner un poquitito en notas lo que venía escuchando, eso. Bien, o sea que eso te fue como la puerta de entrada, Hendrix... Bogan. La puerta de entrada fue Hendrix, Bogan. Cuando era muy, muy chango, chiquito así, una vuelta en unas vacaciones, no me acuerdo si fue en Tanti, ahí en Córdoba que nos fuimos, mi viejo escuchaba mucho Toto. Toto, trajiste un temita. Y ahí. El tema ese que trajimos, que yo les propuse, el solo, yo me acuerdo que yo me levantaba, habré tenido 6, 7 años, y me levantaba cuando todos estaban durmiendo a la mañana y ponía este cassette, un cassette negro que tenía ahí escrito con blanco Toto, y jugaba con una paleta de pádel a hacer el solo del tema. Y bueno, y me pelaba la cabeza ese tema también. ¿Y a qué edad arrancaste a tocar la guitarra? En la primaria, 10 años habré tenido, sí. O sea, el contacto de sentarme, sí, a tocar la guitarra y que me guste y eso, el interés de poner un cassette, un disco. Yo escuchaba mucho folclore también. Uh-huh. Y escuchar y intentar sacarlo y no tener mucha idea y ponerle, no sé, estaba en sí el tema y yo lo quería tocar en la y no podía, entonces en vez de transportar con cejilla subía la afinación y entonces podía tocarlo de esa manera, no sé. Claro. Cosas medio así, para resolver la cuestión. Bueno, podemos decir entonces que la lista que armaste, la armaste mucho en función de esto que estás hablando. Total. O sea, las versiones que elegiste, las canciones que elegiste tienen mucho que ver con, eso, con estos orígenes. Exacto, tal cual. Un programa de para rememorar. Total, y es de rock el programa, porque también atraviesa mucho el folclore, el tango, ¿viste? Pero sí, ahí después vamos a hablar un poquitito de tus influencias, porque desde que te conozco, en asados, cumpleaños de Pepe, donde sea que agarrás una guitarra, no falta un tango, falta un folclore. Tarea de folclore y tango, sí, claro. No faltan. Así que el otro día cuando hablábamos también con el Leo García que vino, decíamos esto, que íbamos a tratar de que vengas la próxima vez, y hablamos de tus influencias tangueras, del folclore, todo eso. Buenísimo. Bien del norte, unas sí, zambas ahí. Totalmente, sí. Mucha escucha ahí también, sobre todo la... ¿Tu viejo se dedicaba al folclore más allá del jazz, de eso? ¿Le gusta? ¿Tocaba cuando eras chico folclore? Sí. Tocaba mucho en las juntadas familiares. Tengo una familia grande. Y allá se armaban, por supuesto, posasado, unas tremendas guitarreadas y bueno... Estaba parando oreja y escuchando, y a mí me gustaba mucho escuchar y por ahí también acompañar. Tener una guitarra a mano si podía y tocar algo así que pueda ir escuchando. Y bueno, y ahí sí, mi viejo, mucha zamba, muy zambero, tanguero también. No le gusta el tango, no es tanguero como estilo de vida, porque eso es otra discusión también. Sí, sí. Otra charla aparte, pero muy escuchador y un cantor. cantor, guitarrero. Cantor, guitarrero de asado, de folclore, con buen gusto, a mi entender y a mi criterio. Y de ahí también salió toda esta cuestión de poder elegir dentro de la música, la música popular argentina, ¿no? Si te tuvieras que definir dentro de un estilo como violero, ¿cuál, por dónde irías? Ni tanto estudio para guitarrista, ni tanto repertorio para guitarrero. Toco la guitarra. Toca la guitarra. Me gusta tocar la guitarra. Sí. Y por dónde iría está brava la cuestión. Porque, a ver, por ejemplo, si uno tuviera que definir, por ejemplo, a Moyo, tiene una influencia clarísima de Hendrix, por ejemplo. Claro. Uno lo ve, lo escucha. Sí, sí, sí. Y eso queda muy claro. En tu caso, de todos estos violeros, de Vaughan y Hendrix y todos los que habrán venido después, que seguramente los vamos a ir mencionando, sí, sí. ¿Cuál decís vos que marca un estilo a la hora de que vos, cuando querés en el rock, cuando tocas rock y blues, después tenés otras bandas, otros estilos de son cubanos? Claro. Pero cuando te pones a tocar un blues o te pones a tocar un rock, que no sea capaz un cover de alguna banda, ¿viste? Sí, un tributo, lo que sea, sino que te pones a tocar vos. ¿Qué te sale? Y del que está sonando ahí de cortina. Vaughan. Sí. Lo primero. Sí, sí, sí, porque como te digo, fue el guitarrista que me llamó muchísimo la atención. O sea, por la manera, por la forma de tocar, la manera de cantar. Hay que dejar de lado que es un tremendo cantante. Y bueno, y la vida en la pulsada, ¿no? Eso, me llamó muchísimo la atención. Y entré por ahí, entonces. Es la mayor influencia en la guitarra eléctrica para el blues. ¿Sí? Dos mangos aparte es después reproducir lo que hacía este muchacho. Claro. No. Pero sí, como influencia, a manera de elegir, sí. Fue. Lástima que se haya ido tan rápido, ¿no? Sí. Bueno. Pero bueno, tanto nos dejó. Es una historia extraña la de Vaughan, porque después de juntarse con los monstruos que se juntó a hacer ese último recital, donde lo invitaron, medio que subió de casualidad el helicóptero que justo no, al cual, bueno. Sí, sí, sí, pero sí. Bueno, es una historia, más allá de lo corto, 35 años puede ser que tenía, 35 años cuando se fue, dejó muchísimo, como vos decís, él, el hermano, claro. O sea, es una familia también de músicos increíbles. Sí. ¿Te parece, ya que nombraste a Toto, ¿querés que vayamos al primer tema de Toto? Vamos. ¿Querés presentarlo? Rosana, el tema con el que agarraba las paletas de padre. ¿Pudiste a los 12 años sacar el tema? ¿No? Ni cerca. ¿Y ahora lo sacaste? ¿No? Y ya ahí casi que lo tengo. El solo, quiero destacar que es el transcurso del tema, a mí me encanta, me gusta la banda, y el solo del final. El solo con el que concluye el tema, el último minuto y medio del tema. Ahí es donde empiezan a pasar también cosas a nivel guitarrístico. Bien, en ahí. Esa época. Bueno, ¿te parece que vamos a escuchar a Toto? Por supuesto. Vamos. Ever care for Participá, comunícate con la radio. A través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. Radiofogón.blogspot.com. Bien, así pasaba Toto con Rosana. ¿Temás? Lindo tema ahí. Nos dedicamos a escuchar el solito que nos recomendó acá, del final que nos recomendó el Leo. Cortito pero contundente, preciso. Sí. Cortito, sí, pero contundente. Sí, acá nos habíamos puesto a leer un poquitito y algunas definiciones de Steve Vai, por ejemplo, de Van Halen, que hablaban muy bien de la banda. La verdad que nunca le había prestado atención a Toto. Conocí este tema, es un tema clásico. Clásico. Es un tema clásico de los 80, los 90, no sé de qué época lo habré escuchado, pero en algún momento lo habré escuchado. El oído lo reconoce el tema. Enseguida. Pero voy a dar un poquito más de bola. Tremenda banda. La verdad que sí. A ver, Leo. Cuénteme. Espera que terminó el mate. Muy bien. Hablamos recién un poquitito ahí de tus influencias, de tu familia, tus hermanos, tu padre, jazzero, blusero, tus hermanos. Recién hablamos un poquito de las bandas, mientras sonaba Toto. Me decías algo medio stoner, una de las bandas. ¿Hace cuánto llegaste acá a la comarca? Este es el octavo año que estoy acá en la comarca. Octavo año, pasaste por varios proyectos, incluido acá con el compañero... Incluido acá con el compañero Colihue, que... Sí. ¿De casualidad? De casualidad, justo ahí fue... Claro, exactamente, de casualidad. Con Robinson, ¿no? Fecha con Robinson que me acuerdo... Claro, yo fue el primer año que estuve acá. Y... Pero vos llegaste y se armó el encuentro de guitarrista. Ese fue, me parece que sí. Fue enseguida. Me parece que fue ese año. Sí, me parece que fue el año del. Claro, que se hizo en la casona. Sí. Si guardara el recuerdo. Sí, ¿cómo se llama? Estuve ahí. Sí, y ese año el maestro, el Pei, no sé qué fecha tenía, y me dijo: che, viene Robinson, te animás a tocar, podés tocar. Sí. Bueno, dale, de una. Claro. Y ahí se armó la banda. Claro. ¿Y quién toca? Colihue y Castellucci. Así. ¿Y de ahí salió? Y de ahí salió la banda, el Parche, el Parche. Mamá, ¿no? Sí. El Parche. No, Luis Robinson nos había bautizado con otro nombre. Es Los Cogollos. Los Cogollos Ahumados. Los más Cogollos Ahumados. Claro, pero salió porque ensayamos en la casa de Castellucci y en el Galpón. En el Galpón. Que tenía una salamandra bastante trabada de tiraje. Y salían ahumados los muchachos, cierto, claro, es verdad. Salió. Bueno, y ahí nos conocimos. Y es verdad. Y de ahí arrancamos. Claro, las veces que venía Luis por ahí, obviamente, cuando tenía la banda soporte, cuando no podía hacer los muchachos. La de izquierda era la banda con la que tocaban los pibes. Y después, en circunstancias que no podían, tocábamos con Lucas y con... Ahora están armando algo igual. Y hicimos una fecha con Coli y con el Nico Silva ahí en el Bolsón, tocamos en temporada. Metimos una fecha. Que había un poco el repertorio este, de más o menos la selección que... Sí, yo fui en un ensayo, claro, y... Exacto, sonaba. Sí, de todo un poco más nacional también, hay un poco del Flaco, ¿no? De Billy Bond también hay un poco. Bueno, a divertirse tocando rock. ¿Continúa el proyecto? Trío. Y ahora más allá del coronavirus. Hay ganas, sí, por supuesto, yo supongo que se va a retomar en el momento que se pueda. ¿Cómo fue cambiando la historia de, bueno, el tema de ensayar, de crear algo a partir de estos inconvenientes que hay para poder juntarse, para poder armar algún proyecto relativamente serio? Ustedes, a ver, yo sé que durante todo el año están con el tema de preparar también lo que es la temporada. Acá se utiliza, se recurre mucho, hablamos el otro día con el Leo García, se recurre mucho a la banda tributo para amenizar en Cena Show, como le decía el Leo. Y todo eso lleva todo un año de preparación, ¿no? De conocerse, más allá que ustedes se conocen porque todos tocan con todos, acá hay una movida bastante fluida. Pero ¿cómo repercute todo este inconveniente que se genera? Y esto desde el aspecto, por supuesto, a nivel musical, como instrumentista, da bravo, está difícil. Primero porque hay colegas que realmente viven de esto, o sea, de tocar en vivo, y se complementan con talleres, con clases particulares, cosa que de entrada se cayó por completo. Quizá algunos no por elección, sino por un poco de, bueno, temores, miedos, y por estos protocolos también de no poder salir, de no poder de determinados horarios de circulación y demás. Entendible, por supuesto, porque hay que cuidarse. Sí, seguro. Y a niveles musicales, primero el afectó laboralmente, porque muchos colegas y muchas colegas viven de esto, como te decía. Quienes tienen tenemos, yo me siento en ese lugar de, quizá de, entre comillas, de privilegio. Yo soy trabajador de la educación acá en Chubut, bueno, que también es otro tema a charlar. Estamos complicados por la situación, ¿sí? Que no está para dejar pasar. Somos dos. Sí. Y hay que decirlo, ¿no? De que no cobramos los salarios en tiempo y forma, de que el pago está escalonado, de que es una vergüenza. Bueno, está bueno expresarlo también. Con nombre y apellido, ¿no? Presión y Mazzoni. Bueno, quienes nos sentimos un poco más privilegiados en ese sentido, porque no nos corre tanto la cuestión, podemos acercarnos más a estudiar un poco, ¿no? En ese sentido de tener el tiempo, disponer el tiempo en casa, siempre hay que tener tiempo para estudiar, igual, el instrumento. Y más en este caso, sentarse, bajar un poco los decibeles y hacer una selección y ponerse a estudiar realmente, ¿no? El instrumento, quien puede tomarse una clase virtualmente, por supuesto, y escuchar mucho en ese sentido, ¿no? Trabajar desde la producción, desde la mejora día a día de la ejecución del instrumento, quienes cantamos y tocamos poder también tener la posibilidad de seguir capacitándonos, porque este es un vehículo laboral y por supuesto esto se hace a través de muchísimo esfuerzo, y el esfuerzo va a través de la preparación y del estudio y de sentarte y practicar y darle, practicar y estudiar y no conformarte. ¿Y algún nunca, contacto, ¿viste?, con otros colegas así, aunque sea de manera virtual, para crear algo, para más allá de lo que uno hace puertas adentro y trata de, como vos decís, de ir armándose, preparándose, el contacto, mejorar? Sí. De hecho, lo está viendo. Hay mucho. Bueno, la conexión depende de la conexión a internet también, ese es fundamental. Pero sí. El intercambio de material, poner una viola para determinado tema. Bueno, de hecho, han salido un montón de producciones locales interesantísimas, con clásicos de los temas. Uno el de Ticazo, sí. Acá participó Coli, bueno, y un par de amigas y amigos más. Y bueno, ese tipo de cosas, o sea, como suceden ahí, como se ven plasmado en estas producciones, también ocurre desde otros lugares de grabación, quizás de ponerse en plan de hacer un registro de algo para tener material para cuando esto concluya, tener ya un soporte más para de difusión y eso, y seguir avanzando desde el lugar que se puede. Hablando también de lo laboral, las clases virtuales, en este caso. ¿Estás dando vos clases virtuales? He intentado dar un par de clases virtuales y bueno, y retomando con las clases presenciales, obviamente todas las municipalidades están activando protocolos y espacios donde se puedan realizar, así que eso también está bueno porque empieza a reactivarse la cuestión, ¿no? Siempre hablando desde el lugar del circuito musical, ¿no? Sí. Entiendo también que hay muchos otros circuitos que están muchísimo más afectados. Sí, seguro. Y hablando un poquito de esto del circuito musical, uh-huh. Yo te había mostrado ahí, planteado, desde que llegaste acá, venís de una, supongo, de un lugar, no supongo, sé que es un lugar mucho más grande como Tucumán, y recurrís frecuentemente a Tucumán, me imagino, a ver a tu familia. Me gustaría ir más. Pero vas de vez en cuando. Sí, por supuesto. Me imagino que cuando vas allá te pones un poquito al tanto de lo que es la movida musical en Tucumán, por tus hermanos que también participan, padre. Totalmente. Te arman una banda ya, ¿no? Cuando van. La Gómez Blues Band. La Gómez Blues Band, sí. Con tu papá y un hermano, ¿es? Y mi hermano, el batero. Sí, el batero. Sí, el baterista. Bueno, ahí sobraría un bajista, así que lo dejan afuera el otro. Ha sido convocado, invitado. Es músico invitado. Se comparten ahí los repertorios. El muchacho labura en la gastronomía y tiene unos horarios difíciles. Así que. ¿Qué? Y más allá también, otra cosa que hablamos con el Leo García, de que a él en época de temporada le cuesta poder ahí ir a ver a otras bandas de acá de la zona, ¿viste? O sea, poder. Le gustaría ir mucho más a ver a colegas y a amigos. Totalmente. A bandas que normalmente le gustan, pero él está con sus horarios que son laborales, porque tiene que ir a hacer la fecha con sus diferentes bandas, una la comparte con vos. Totalmente, los otra bebó. Sí, bueno. ¿Y qué ves como algo potencialmente, como algo muy bueno de acá de la zona, de la movida de la zona? ¿Y qué crees que le falta? Con respecto a lo que planteaba Leito García, de esto de tener ganas de ir a escuchar a los colegas y las colegas en sus proyectos y no poder hacerlo, bueno, hay una doble lectura. Primero es agradecer que cada vez se abren más espacios donde podamos tocar simultáneamente, y sobre todo en la temporada esta hubo por ahí una organización implícita, si se quiere, en cuanto a las pautas, ¿no? Para que el laburo musical sea digno en cuanto a la retribución, en cuanto a las condiciones en las que los hacemos. Equipamiento del lugar, garantía de que haya, de que comas como corresponde cuando terminas de tocar, porque sos un trabajador más del lugar en ese momento, y, y sobre todo porque hay una retribución del hecho artístico que sucede con la gente que está, que nos está viendo o que te ve, y que bueno, a partir de ahí funciona. Esa es la parte positiva que le veo. ¿Qué es lo que falta? Y depende de cuán quisquilloso nos pongamos, pero lo que te parezca. Después, como te decía hoy, si puede ser desde estilos musicales que estén representados, ahí va, desde, no sé, equipamiento técnico, no sé, hay lugares donde no hay sonidistas, uh-huh. Hay lugares o faltan sonidistas, hay, pero no alcanzan a cubrir con sus equipos los lugares que hay disponibles, o no alcanzan a cubrir la cantidad de shows en simultáneo que puede haber, por tal ejemplo, cual. Se me ocurre. Sí. Sí, con respecto al equipamiento, por ahí son cuestiones. Eso es lo que. Ahí voy más a la cuestión de las condiciones en las que tocas y de las pautas que pones, claro. No hay ningún tipo de problema de que si el grupo dispone de alguna de infraestructura para sonar mejor, y por supuesto, o sea, lo importante es sonar bien. Sí. Y si la tenés, la vas a llevar. Después se hablará con bolichero, decirle, che, mirá, bueno, estoy aportando con este determinado equipo, así que bueno. Rehablemos las condiciones. Pero, a ver, primero garantizar que cuando vas a tocar no podés porque hubo un mala onda, lo vas a hacer a media máquina, no existe. O sea, es de la aceptación de tocar, listo, ya vas y lo haces, y el lugar donde uno baja la guardia, ¿no? Donde no, nada te puede pasar. Entonces, ahí es donde hay que hacerlo valer desde ese lugar. Listo, estás tocando y entregala, dale para adelante al 100. Así que es negociable después. Durante, está bravo. ¿Qué falta con respecto a los estilos? Y no sé si falta, che. Yo siento personalmente, como laburante de la música, que a mí en lo personal puedo decirlo, a mí me falta. Sí, sí. Me falta estudiar constantemente, me falta escuchar, me falta abrir. Están ante las propuestas nuevas, y bueno, eso, ¿no? Que cada uno haga por ahí su autocrítica de qué es lo que le está faltando, ¿no? En ese sentido, compartir más la cuestión de fechas, lo que me gustaría en realidad, no como una crítica, sino como un anhelo de lo que me gustaría, ¿no? Que vuelvan algunos festivales, que sea un poquito más diversa la grilla de las fiestas nacionales, en ese sentido, que se respete el cupo femenino, ese tipo de cosas me gustarían, ¿sí? Bueno, son cosas que faltan entonces, desde tu punto de vista. Totalmente, sí, lo quiero desde poner desde mirada, tal cual. Sí, pero a eso me refería. Está bueno. O sea, ya te digo, se puede llevar para cualquier lado lo que uno interpreta como falencias o como virtudes del circuito musical de un lugar. Uh-huh. ¿No es cierto? Yo recién te contaba la anécdota de que le faltaban guitarristas en un lugar donde yo vivía. No había guitarristas. Claro. Había pocos, y los pocos que había estaban todos ocupados. Uh-huh. Como dicen siempre que un bajista agarra 10 bandas, bueno, ahí eran los guitarristas. Claro. Pero, o capaz que no había justo para los estilos que determinados uh-huh. grupos buscaban. O claro. sea, estaban en otro rubro y no les interesaba eso. Pero bueno, ¿te parece que vayamos a otro de los temas que nos trajiste? Lo que ustedes quieran, por supuesto. Tenemos acá también una guitarra, tenemos un bajo conectados. Cierto, que hemos conectado un poquito, ¿no? Ahí tenemos la guitarra del Leo Gómez sonando. ¿Quieren tocarse algo, Lucas? Después vamos con un temita. Acá Lucas nos patea la pelota. Nos corre el arco un ratito. ¿Qué te gustaría escuchar de lo que trajiste? Tenemos de todo un poco. De lo que trajimos, me gustaría escuchar El Arriero Dividido, che. El Arriero Dividido. Samba del maestro Atahualpa Yupanqui. Vamos con esa influencia folclórica de la que hablábamos. Adelante. Vamos. We'll be right back.

buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Maldito rock. Me puede matar. Un programa de rock y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Maldito rock. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Participa, comunícate con la radio. A través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3. Radiofogón.blogspot.com. Bueno, así pasaba Divididos con El Arriero. Un poquito de folclore. ¿Qué te...? De lo que elegiste, la mayoría no, excepto Divididos, es todo internacional. De rock nacional, ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué es lo que más te llega? Divididos. Divididos, hay algo, tiene mucho de Hendrix, así que no me sorprende. Medio redundante el invitado. No, para nada. ¿Hay alguna otra banda así que te... o estilos que vos veas que... Perdón, te corté la pregunta. No, que veas que acá suenan bien, o sea, como Divididos, por ejemplo. A nivel nacional, mirá, yo fui a muchos recitales, a Renga también. Es más, compartimos con Colihueco uno en el autódromo, que vos también estuviste. Sí. Bueno, lo calificamos como el peor recital de la Renga. El peor recital de la historia, sí, había no sé si 120.000 personas, una cosa así. Y no se escuchaba nada. Claro, pero era más por la cuestión de salir. Me gusta, obviamente, me gustaba mucho La Renga, ahora no lo escucho tanto. Y Dividido sí, sigo escuchándolo. Laburando en casa, pongo disco Dividido y me agrada muchísimo escuchar. Billy Bond, me gusta mucho. Bueno, y después El Flaco. Lo clásico, te vas más a lo clásico. Lo clásico, el rock nacional. Sí. Papolandia. Y bueno, y después, ahora hay bandas. La Mono es un bandón. Uh-huh. Hoy, pasamos un tema el otro día, sí. De La Mono. De la escena del rock nacional. Uh-huh. Parece una banda tremenda. Leo, contá qué primer banda viste acá en el hoyo cuando llegaste de Tucumán. Claro, cierto es. Mirá que. Te hice acordar. Esa vuelta, pero fue en el 2009. Y ese día que llegué a la comarca, justo estaba Divididos en la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Sí, tomá. Hablando cierto es. Con Moyo tocando con la guitarra de Luca. Con la zapatilla. En la prueba de sonido no. Ese día llegué a la noche y me desayuno ahí, o me meriendo almuerzo, de que había estaba la fiesta y conociendo un poco el lugar. Y sí, justo llegando y entrando al predio, y estaba la planadora a punto de tocar. Ah. ¿Llegaste justo? Justo. Llegué y estaba armando y saliendo de vídeo. Sí. Ah, bien ahí. Impresionante. Uh-huh. Lindo recuerdo, buena anécdota. ¿Y La Mono? ¿Hay alguna? La Renga, bueno, sé que no escuchás mucho, más lo clásico, y de lo actual no mucho más, así que hayas... No me he sentado a indagar en este momento, porque... Por una cuestión de escuchar otro tipo de cosas. A mí me gusta mucho la música popular argentina. Estaba estudiando ritmos. Y tocó un acorde de la guitarra Martín ahí. Está sonando, estaba probando sonido. ¿Cómo se llama? Y por ahí me estoy escuchando un poco más de aquello que del otro. Entonces... pasa solamente por el lado del folclore. Sí, ahora, pero son momentos, ¿viste? Sí, momentos. Seguro. Sí, son esas músicas que te acompañan, que van musicalizando, como vos decís, pongo Dividido y una música que me acompaña. Totalmente. A mí me suele pasar que tengo momentos que, sea el momento del día que sea, pongo heavy metal, otro día pongo blues, otro día pongo, yo qué sé. Tal cual. Grunge. O sea, depende de lo que uno tenga ganas para que te acompañe en el día a día, va eligiendo. Total. Y de lo internacional, pero saliendo de lo clásico, saliendo de Hendrix, de Vaughan, quizás, saliendo de lo clásico, ¿hay algo que vos digas? Yo te digo, recomendame dos o tres bandas, Leo. bandas. Bandas o músicos en particular que hayan sesionado con varias agrupaciones distintas. Y violeros, a ver, en este momento, más por el lado de este de guitarristas, te puedo decir, bueno, así referencias de admiración por la manera de tocar, de fusionar y de hacer la música, Osnoy, un tremendo guitarrista. Oz Noy, así con Y al final. Creo no conocerlo. Tremendo, tremendo. Yo conozco un tema que nos hizo tocar. Unas vueltas que hicimos, intentamos hacer un tema. Lo exige mucho acá mi compañero Colibueque, ¿eh? Bueno, lo ponen en aprietos a veces. Claro. Pero el tipo sale airoso. Sí, no, siempre cae como los gatos. Exactamente. Cuatro patas siempre. Sale bien parado. Y después, bueno, Snoy, te dije. Hay una muchacha que toca la viola que vive en Buenos Aires que se llama Nana Arwen. Y es una tremenda guitarrista. Y tiene un disco muy lindo. No sé si se llama Destellos, que lo estuve escuchando el otro día. Lo grabó hace un par de años. Y ahora sacó nuevo material también. Tremendo. Nana Arwen. Nana Arwen. Mirá. Tremenda violera, pero a mi entender, mi criterio, sí. ¿No? O de lo, por lo menos lo que me gusta escuchar. Así como para recomendar cosas que salen y que no, por ahí no, vos no habías escuchado. Ninguna de las dos tampoco, ese tipo de cosas, sí, pero son más de escucha, más así de indagar y meterle. Y después, a ver, uno más, así como para la tríada de bandas. Ya va a salir. Estoy pensando, viste qué difícil que es la. Son 10, ni siquiera te pedí 10, te pedí 3, más complicado todavía. Sí, me agarrás ahí poco ágil. Y saliendo de tu zona de confort, que son los clásicos, claro. Pidiéndote algo totalmente distinto. A ver, sorprendeme. Sorpréndame con tres nombres, sí, es que para escuchar. Hay tanto dando vuelta. No, es que, y más ahora con la tecnología, antes era lo que te llegaba, ahora con la tecnología del click podés escuchar lo que se te ocurre. La engorrosa selección. Sí, es que se complica muchísimo. Ya lo creo. La verdad es que yo también soy bastante clásico para escuchar, no clásico por el estilo, sino porque me cuesta a veces escuchar cosas nuevas. Tal cual. O sea, capaz que dentro de un mismo estilo, como hablamos hace un ratito... Uh-huh. La música stoner, por ejemplo, que no es ni rock ni heavy, está ahí en el medio, una polenta particular. Me quedo con determinadas bandas. Sí. Y la vez pasada he charlado con un amigo acá de Bolsón, Santi Bongiorno, que tiene dos bandas en Buenos Aires, más allá de que él vivía acá. Y me tiró el nombre, me pasó los audios y muy buena banda. Muy buena banda, uh-huh. Y era así una música stoner, muy. Y la verdad que yo si hubiera estado navegando por YouTube o por donde sea, veía el nombre, la super banda de los super mejores amigos, claro. No sé si lo hubiera escuchado. Y la verdad que me estaba perdiendo una excelente banda. Bueno. Y claro. Es esto de lo nuevo, viste que a veces los que somos más clásicos nos cuesta. Sí, nos cuesta romper un poquitito esa. No sé, no sabría cómo decirlo, pero es tipo un prejuicio, no sé. Sí, puede ser prejuicio o simplemente eso, la entrega de sentarte a escuchar o alguna buena referencia de algún compadre o comadre que te diga, che, escuchate esto que te va a gustar. Eso, claro, sí. O si no, las mismas listas de reproducción que aparecen ahí en la virtualidad que te dicen sugerencias, porque escuchaste algo, puedes escuchar otra cosa. Bueno, está medio facilitada la cuestión, pero lo cierto es que cuesta por ahí sentarse. Sí, sobre todo por esto de que uno pone música para que te acompañe en un momento, uh-huh. Y capaz que uno no se dedica a escuchar específicamente, total. Ponerse a indagar en eso, entonces escuchás lo conocido, que ya es un sonido amable al oído. Exactamente. Y no tenés que andar pensando tanto o viendo si te gusta o no te gusta. ¿Viste? Yo lo creo. Puedes seguir con lo tuyo sabiendo que lo que está de fondo está bueno. ¿Viste? Exactamente. ¿Qué vamos a tener? Ahora tenemos de fondo, vamos a tener todo el programa de fondo a Steve Ray Vaughan con Texas Flood. Lo elegimos porque es un tema amable para tenerlo de fondo justamente y charlar un lindo blues. ¿Qué te gustaría que nos acompañe ahora? Así después ya vuelven con el bajo y la guitarra y se tocan algo que están amagando hace un rato. A ver, che, y vamos con. Estamos escuchando Vaughan. Ah, mira, hay un tema que yo te pasé que también era el te llama la atención, a mí me llamaba la atención los sonidos de la guitarra, las estiradas, ¿viste? Las estiradas largas y y eso. Y después, cuando pude unir esos solos de audio con las caras de los tipos, y era más o menos lo que te imaginabas que tenías que hacer con la cara para poder tocar así la guitarra. O por lo menos en ese momento se me pasaba eso por la cabeza. Y ahí está un tema de Gary Moore, Still Got the Blues, que me pasaba eso. Me pasaba eso. Decía, el solo, loco, ¿por qué? ¿Qué debe tener le la viste, cara el flaco? Le viste la cara y... Y cuando lo veo, claro, el tipo se deformaba, se desfiguraba Gary Moore haciendo ese. Y sí, tal cual. Qué sé yo, hacía un solo de cara también. El famoso solo. Y ahora vamos con el solo de cara de Gary Moore. De Gary Moore. Impresionante, tremendo violero. ¿Te parece que vayamos con ese temita y después conectamos ahí el bajo? La guitarra ya está preparada hace rato. Y yo me cebo unos mates y ustedes tocan un rato. ¿Te parece? Dale, vamos con Gary Moore. Vamos con Gary Moore. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. What I should have known. Still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. Playing to win, but you lose. I've seen your face. Here in my heart, there's an empty space where you used to be. Bueno, así pasó Gary Moore. Excelente tema, un clásico, un hermoso blues. Y ahora... Tremendo tema. Ahora mientras... Con esta lluvia y la nevadita que está cayendo arriba. Tema de debe charla. Estar, pero... Sí, sí. Tema de tertulia. Estaba para unas tortas fritas con estos mates en unos 9 de oro, pero bueno, fue lo que conseguí. Así que mientras yo me tomo unos mates, ¿qué se van a hacer ahí? No lo hemos decidido aún con Colibueque. ¿Qué vamos a hacer, Colibueque? Decime, yo te acompaño acá. Dale. ¿Escuchás el bajo de ahí, no? A ver, para que me pongo los auriculares, ¿eh? Ahí está. Vamos a andar, ¿no? Sí, si no... Se sabrá después. Se escuchará el bajo de Colibueque seguro porque está por línea, pero. Está por línea y. No sé qué. Le vamos a sacar las pifias a Colibueque como le sacábamos recién a Gary Moore. ¿Sabés que se me cayó la púa y como tiene que pasar el agujero? Ya la buscamos. Se la trago. Allá atrás tú de tu silla está. Es los encendedores y las púas son un misterio. Gracias, ¿eh? Mirá, ahí trae de bolio el agujero negro. Los encendedores y las púas no tienen dueño, no tienen decía dueño, un amigo exactamente, mío. Exactamente. Totalmente. ¿Escuchás? Perfectamente. Decime qué tema te acompaño. A ver, sacate la cortina. Ah. Ahí está. Vamos con ese... Por favor, déjenme, voy a enloquecer. No soy quien para ser todo lo que soy. Algo ha cambiado dentro de mí. Alucinado, quiero vivir. Voy a ver nacer el sol en medio del camino. Y también voy a nacer de acuerdo a mi destino. Algo ha cambiado dentro de mí. Alucinado, quiero vivir. Thank you. otro referente de nuestra música, estamos, ¿no? Estamos para salir a tocar, Listo, ya enseguida. Dale, hasta 10 personas. Dos temas más lo repetimos todo el tiempo. Listo. Yo le hago de manager. Venga, ¿cómo es? Papo. El Carpo, por supuesto, no puede otro estar ausente en la vida de todo guitarrista de rock. Aparte atravesó por varios estilos también, o sea, como que por supuesto. Y ha tocado con los mejores. Se ha probado con los mejores en los mejores lugares. Y así, se ha probado y ha sido aprobado. Sí, sí, sí, ha sido. Si de aprobación se trata, ha trascendido y pasado en el por Madison. Cada una. ¿Dónde más quisiera? ¿Dónde te gustaría tocar? A ver, vos me decís, ¿o con quién? Vos me decís, salgamos acá de los amigos, obviamente con Coli, pero ¿con quién te gustaría decir, lo voy a acompañar? Me invita a acompañarlo. Si yo pudiese elegir como si guitarrista. Si vos pudiese elegir, ¿quién te gustaría? Ah, que mirá qué pregunta, la pregunta del. Si yo como guitarrista pudiese elegir y tuviese la posibilidad, me gustaría acompañar al polaco Goyeneche. Mira vos. Totalmente. ¿Por qué? O sea, no sé. Tenés tu raíz tanguera, como yo siempre lo reconozco en vos. O era dirigida al rock la pregunta. Porque No, para nada, para nada. Es. Si yo pudiese elegir, sí, decía, bueno, sí, sí, el polaco. Me hubiese gustado en otra vida, quizá ocurra, sí. Mirá vos. No hubiera esperado nunca esa respuesta. No, yo tampoco, verdad. Creo, pero. Está bien, bien. Sí, sí. ¿Y sí, dentro sí. del rock? Y dentro del rock, ¿a quién me gustaría acompañar? Me gustaría acompañar a Danilo Critz. Abrazo a Danilo, va a estar Danilo. Grande Danilo. Sí, y no sé, dentro del rock. Vamos a dejar para después de la próxima tanda. O compartir después. Un escenario. O compartir un escenario. Con Moyo me gustaría compartir. ¿Con Moyo? Sí, si pudiese. Nosotros compartimos una foto nomás. En rock nacional, así, por supuesto, así, sí. Sí. Sí. Mirá. Así de acá, del nacional, sí, por supuesto. Y de afuera, me gustaría, si pudiese elegir, cargarle los equipos a Hendrix. Cargarle los equipos. Sí, enchufarle nomás. El plug. Sí. En otra vida, quizá ocurra. Sí. ¿Trajiste un tema de Hendrix? Sí. ¿Querés que lo vayamos escuchando? Mándelo nomás sin preámbulos. Mándamos nomás. Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Yeah! piedad. Maldito rock. Me puede matar. Un programa de rock y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Maldito rock. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Participá, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón 97.3. Radiofogón.blogspot.com. Bueno, acá estamos por la Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, con la compañía del Leo Gómez, excelente violero, excelente tipo. Con el Luquitas, acá tenemos guitarra, tenemos bajo, tenemos mate. Así que, y está sonando buena música. ¿Qué más podemos pedir para una tarde lluviosa, una tarde noche lluviosa acá en el Hoyo, en la comarca? Leo, hablamos recién mientras estaba sonando, hablamos un poco de tango. Un poquito de tango. Un poquito de tango. Me sorprendiste, la verdad, con lo del polaco Goyeneche. Con la respuesta, ¿no? Con la respuesta. Me sacaste de. De eje. Quedaste desencajado, ¿eh? No, me esperaba, como veníamos hablando de Steve Ray Vaughan, de Henry, me imaginaba, digo, bueno, va a recurrir a alguien que hoy ya no está, me imaginaba que ibas a elegir eso. Pero bueno, también dijiste de cargarle los equipos a Hendrix, así que. ¿El cual? Por lo menos conectarle todo. El famoso plomo. El famoso y popular plomo. ¿Hay algún. Esto que ahora tenemos la posibilidad de ver, que viste que están presentando un montón de bandas, están presentando shows sí. que tienen grabados, los están presentando, tal abriendo, de esos contenidos los están abriendo gratuitamente. Ahora, no sé, Metallica creo que está todos los lunes presentando un show, ajá, diferente y bueno, show con una buena calidad de imagen. Hablamos un poquito del recital de La Renga, este recital fallido, por lo menos para los que estábamos en el fondo, sí, en el autódromo. ¿Recordás algún show que te haya erizado la piel, así que vos digas, este tipo en vivo o esta banda en vivo? Sea, a mí me pasa con, por ejemplo, con Pulse. Claro. Lo puedo ver 10.000 veces y las 10.000 veces me eriza la piel, uh-huh, verlo y escucharlo bien fuerte con una buena. O hay algunos discos que me pasa eso. ¿Te pasó en algún recital eso? Me pasó en el Luna Park con B.B. King. Mirá. Me pasó y fue como eso, fuerte, eso, piel erizada, lágrimas. ¿Estuvo Papo ahí también, no? No. ¿No estuvo Papo ahí? No, porque esto fue en el 2007. Ya había muerto Papo. Sí, necesito corrección ahí, pero 2006. Sí, y me pasó eso. O sea, fue un... Una patada en la nuca. De alguna manera... materializar la escucha de blues, así que venía del astre, y lo que sí, también yo viví en Córdoba, y esto ya es una cuestión más de vínculos y afectos, ¿no? No me veía con mi viejo hace mucho y mi viejo me invitó a ese show. Él viajó de Tucumán, yo viajé de Córdoba. Hay una carga emotiva, claro, y bueno, compartimos ahí el hotel con mi viejo y después nos fuimos a comer una pizza y nos fuimos al show y fue como concretar una etapa hermosa ahí de sí. Así, y ahí fue un show B.B. King. Impresionante, sí. Qué lindo haber visto a B.B. King. Y vino esa vuelta con 84 años y no sé si a los 2 años ya se murió. 2 o 3 años ya pasó a la eternidad el maestro, ¿sí? Mira, ¿y algún otro show así aparte de este que es como un referente por lo que decís? Porque no lo pensaste 2 segundos, o sea, te lo pregunté y claro, y se te vino enseguida a la cabeza. Y después discos que escuches que... Y pasa que ahí ya empieza a ocurrir algo más del hablando del rock puntualmente, porque se me vienen no sé, un disco de Carnota se me viene, por ejemplo, de Raúl Carnota, de Folklore, o se me vienen temas separados, pero ya va a salir otro show o presentación de temas así puntualmente, no sé, una vuelta, bueno, acotando a la lista que trajimos, una vuelta en un show de Divididos cuando presenta Todos Fuimos, el tema del último disco, sí, o del anteúltimo disco, supongo que lo sacó una reedición, que habla de la tragedia de Ecos, ¿no? Y cómo lo presenta y lo que dijo, y después la letra al final es como fuerte. Todos Fuimos, un tema intenso. Sí. Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Ahí también me generó como un, me movilizó un poco. Sí. La presentación, así de momentos así como que atraviesan por la temática, por la música, por supuesto, por el contexto en el que es está, cuando está en cierra un show, todo, cierra la melodía, sí, claro, cierra, puta, cierra ya, todo cómo con se reivindica lo que todo, quieren transmitir. Y sí, totalmente. Sí, un poco hablamos en uno de los primeros programas que hicimos acá con Lucas. Yo decía cómo determinados hechos marcan desde el arte también. Uh-huh. Y uno de los bloques que hicimos fue el 2001. Y a mí hay un tema que me, dos temas que me erizan la piel con respecto al 2001, que son Hiela Sangre, uh-huh, y Diente de Cordero de Los Piojos. No. Son dos temas que los escucho y se me viene automáticamente a la cabeza qué estaba haciendo yo esos días, dónde estaba, qué pensaba, uh-huh, o sea, qué me pasaba cuando veía ciertas cosas por la televisión. Y esos dos temas me lo transmiten, o sea, me lo hacen revivir a la perfección, ¿no? Esos sucesos. Sí, son. Por eso te decía, viste, hay cosas que movilizan. Total. Puede ser un show, puede sí, ser un sí, show, sí, puede sí, ser así, temas sueltos, ¿viste? Son como detalles de determinadas tal cosas cual, que a uno lo movilizan. ¿Qué te ves haciendo? Ahora estás haciendo un poquito de música centroamericana con Otra Vez Vos. Y estamos acá, ¿no? En realidad, Otra Vez Vos es Otra Vez Vos. Otra Vez Vos es un proyecto de candombe canción, de música rioplatense. Así que estamos en ese. Bueno, estamos ahí barajando la posibilidad de grabar y de seguir con el proyecto a partir de, obviamente, todas estas circunstancias que atravesamos. Estaba la banda en un momento de composición también, y bueno, y de renovar repertorio y eso, y seguir en esa búsqueda eterna, ¿no? De anclar ahí las bases para. Y con los muchachos que estaban haciendo música cubana, también está el Leo García. Ah, ahí. Está bien, eso fue un show. Eso fue un show ahí, un apartado, fue una sucursal de Otras Vos que hicimos. Fue muy bueno y hicimos con el Franchi. Estaba el Leito, estaba Adrián Vivas y yo. Hicimos ahí un boleros, tangos. ¿Te ves saliendo un poquitito de lo que estás haciendo para ir correrte un poco hacia, esos estilos? ¿Te gusta? ¿Te atrae? Depende del estilo, si me moviliza y seleccionar, ¿no? La temática. El estilo de por sí es muy lindo. O sea, la música latinoamericana es alucinante. Después, bueno, dos mangos aparte, la selección del repertorio, hay mucho que ya caducó en cuanto a la temática, pero no está mal también retomarla para mostrar esta parte, o sea, nuestro posicionamiento, ¿no? O sea, el bolero es muy posesivo desde el punto de vista masculino, ¿no? Entonces es algo que ya está totalmente en. O me parece que está en deconstrucción y está en cuestionamiento. Eso de sí, mía, por para siempre mía, y si eras tú mi vida y sí, te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiero. Nah, no existe más. Entonces, a eso es lo que voy. Ser cuidadoso en la selección del repertorio y escuchar con esa antena también, ¿no? De, a ver, la música de por sí. La armonía, la ejecución de los instrumentos, cuando escuchás los referentes y mirá qué pedazo de músico, qué violero o qué orquesta, y después la temática de por qué se hace un hit, por qué se hace un clásico, eso, con esa letra, con esa bajada, con esa temática, también está bueno cuestionárselo. Sí, no, y en el caso de retomar y querer hacer un tributo, desde mi lugar, por ejemplo, por lo menos no dejar de mencionar por qué se trataba de esta manera a las relaciones, a los vínculos, ¿no? Y cómo hoy esto está totalmente en cuestión. Que me parece valioso también el rescate, ¿no? Sí, cómo sí, el arte se va transformando. Bueno. No, aparte hay estilos que tienen, como vos decís, el bolero y el tango estilo, mismo. El tango también. La música popular argentina. O sea, tiene la música de raíz folclórica. El folclore también, sí. Exacto. Poder realizar una lectura crítica. Siempre. ¿Sí? Siempre. Está bueno, está siempre, muy bueno. Siempre, siempre. Sobre todo los clásicos que ponen, oh, el tema tan clásico. Y bueno, si ahondamos un poquitito, podemos llegar a empezar a cuestionarnos. Sí, un nosotros poco. Con Lucas me acuerdo que hablábamos de que hay algunos temas que no sé si no nos atrae ponerlos al aire o directamente nos parece incorrecto, claro, ponerlos ya al aire. A mí me pasa con algunas bandas que me gustan mucho, pero hay un disco en particular, por ejemplo, de Super Uva, una banda de punk, ajá, que se llama Tu Humor Maligno, y la mitad de las letras hoy las escucho, que en su momento me gustaba muchísimo, uh-huh, y hoy las escucho y no sé si, haciendo un especial de punk, no sé si las pondría al aire. Claro. Porque... Salvo que la hagas con un rótulo, claro, y con una carátula, con un bloque que diga canciones que ya no van. No, claro, sé, claro, sí, sí. A sí, eso. Sí. Seguramente. Sí, bueno, en el estilo este que en su momento los vi ahí en el show este de bolero, son cubano y música más centroamericana. Claro. Hay mucho. No sé si en la música cubana en sí hay canciones que no... Y mira, yo en un momento estuve hace un par de años atrás en Colombia y hay un género que se llama música de despecho. Ah, miércoles. Está catalogado así, o sea, sí, no, quiero escuchar de despecho. Y bueno, y toda la temática va por ahí. Y ahí te encontrás con el concepto de despecho y un montón de otras cuestiones de adjetivaciones que lo acompañan. Y decís, ah, mira, porque estás despechado tal cosa y... Nunca. Entonces, bueno. Mirá, tratar nunca me hubiera imaginado música de despecho. Sí, así, eso entra en el catálogo de música. Y las letras, obviamente, cuestionables. Sí, sí. Sí, sí, a ver, suave. También hay que contextualizarlas. No, no esa música en particular, pero hay otras que en la época, uh-huh, o sea, no se discutían, algunos temas que ahora sí se discuten, ¿no? Uh-huh. La vez pasada con el Leito García hablábamos de los negros y de todo lo que fue el proceso que tuvieron que atravesar para poder mostrar, para crear, uh-huh, para poder tener lugares. Y acá pasábamos Georgia in My Mind, que es el tema que, sí, que componen y que después logran tocarlo en Georgia. Y es complicado. O sea, hay toda una historia atrás que genera ahí... Total. Pensar, uh-huh, repensar y... Exacto. Tal vez un poco... valorar ciertas cosas que se están dando. Ser cuidadoso con la selección del repertorio, sobre todo cuando hacemos música y tenemos la gran posibilidad de tocar y de mostrar, quizá, y como intérprete, ¿no? Porque después hay que ser compositor pero en la cuestión de la interpretación, ser muy cuidadoso con la selección del repertorio. Exacto. Está bien, sí, me parece. Y defenderlo porque como intérprete forma parte también de... Sí, no porque sea un clásico, un hit, lo tenés que andar repitiendo y... Sí, claro, exactamente. O sea, hay un concepto no es que haces covers, sino es que es una conversación entre una obra y el intérprete, ¿no? Tomarlo desde ese lugar y cuando vos tenés una conversación con una obra musical, juegan un montón de factores. ¿Por qué la elegiste? ¿Para qué? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés retransmitir con esa letra? Y después, por supuesto, esto más ligado a la cuestión lírica, ¿no? De letra y después la cuestión musical, bueno, si vas a tocar instrumentales, sí, vía libre. Pero con respecto a, insisto, a esto, a las letras, es ser cuidadoso con la selección del repertorio a la hora de... No, seguro, porque eso es algo que incluso lo hemos hablado con Luca, de que hay temas que no los podríamos poner hoy acá. No es que no los podríamos poner, no sé si queremos, no los queremos poner. O sea, no, pasamos la música que nos gusta escuchar, pasamos la música que a nosotros nos hace sentir cómodos, y hay música que hoy no nos hace sentir cómodos. Eso habla de claro. Y que en otro momento la escuchaste tranquilamente. Sí, sí, y que seguro, hoy, seguro. Totalmente. Y sí, la cantaste, agitaste y hoy te das cuenta, bueno, eso, bienvenido. Sí, sí, seguro. Bienvenido eso. Sí, sí, seguro. Y que se siguen escuchando y se siguen replicando a montones también, sí. Desde otros lados también se uh-huh, siguen reivindicando incluso muchas veces porque siguen siendo hits y hay gente que la sigue propagando, o sea, no propagando, sino sí, difundiendo. Difundiendo. Tal cual. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Bien, ¿Quieren tocar otro temita? ¿Quieren que vayamos a otra, de la a otro tema de la selección de, acá del amigo? Vamos a, ver. Estamos pensando, acá The tenemos House la lista. Vamos con The House of Rock. Vamos, entonces. ¿Lo tocamos o que? O dejamos al maestro que vaya. Vamos con el audio. Ahí vamos. Vamos. Y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Maldito rock. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Estamos ahí, pasó Stevie Vaughan con House, The House is Rocking, otro temita acá de la selección de, del amigo Leo Gómez, que nos está acompañando. Vamos a hacer un temita más acá con, el Colihueque. Qué lindo tema el de la cortina. ¿Querés presentarlo? Ahí que suba un poquito. Ahí lo escuchamos un poco. Dale, lo dejamos. Se le van los dedos, acá tiene ganas de tocar, mi amigo Leo. No, pero para qué meter mano. Como diría el bambino Beira, una belleza. Una belleza. Son de, ¿cómo se llama? De esos, viste, si te dicen mañana tenés que irte a vivir a una isla por 4 años. ¿Qué te llevas? Llévate adentro de una mochila, elegí 5 cosas. Una de esas cosas es este tema, sí. ¿Querés presentarlo? ¿Querés contarlo un poquito? No, no es muy necesario. Simplemente por ahí escucharlo un poco de cortina, pieza fundamental. ¿Qué más te llevarías musicalmente? Musicalmente, una guitarra, por supuesto. ¿Para tocar arriba el tema? Claro, arriba. Seguir sacando cuestiones. No, y después una parrilla, supongo. Cosas elementales, ¿no? Y la remera de Atlético. Y la remera de Atlético tocó más, por supuesto. El decano. ¿Qué van a hacer ahora ustedes dos? Mirá, justo íbamos a tocar este tema y bueno, ya lo quemamos. Lo quemamos, mirá. Podemos ampliar el repertorio, si no. Y aparte, Bogan, ¿viste que usaba medio tono, afinaba medio tono? Medio tono abajo, así que eso también imposibilita la cuestión de tocarlo encima así de entrada. ¿No trajiste muchas guitarras? Afinaban diferente. Las dejé ahí afuera. Se están mojando. Oreándose. ¿No? Ya están ahogadas. Ya están flotando. La guitarra de Sauce, ¿te acordás? Y la guitarra de Sauce. El video de este tema, que fue también en el disco, en el DVD, la edición esta que hacen de Austin, Texas. El tema final es el videoclip de este tema. Y aparece la fábrica Fender en un momento y aparecen todo en la cinta, todas las guitarras pasando y de vuelta. Bueno, ese recuerdo así también. El final del disco es ese, del DVD. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Mi primer guitarra fue una... ¿Criolla o eléctrica? Criolla. Breyer, no sé, hermanos. La guitarra. Había una peluquería que tenía el mismo nombre de la marca de guitarra. ¿La peluquería sigue? La peluquería sigue. La guitarra también sigue. La rescaté de la casa de mi abuelo, sí. Ah, mirá, qué bien. La rescató mi vieja y ahí la tengo, sí. Tengo que encordarla. Fue una criolla, sí. Mi vieja sacó un préstamo. Le pidió un préstamo a un prestamista. Incómodas cuotas. Fueron. Y le pidió un préstamo y le compró a mi hermano un bombo legüero y a mí una guitarra criolla. Después de, obviamente, una larga discusión. Sí, o simple, o de o tantear, ¿viste? Porque, sí, quien tiene la posibilidad de decir, che, me quiero comprar una guitarra, venga, tome, está buenísimo y bienvenido porque facilita un montón. Y en este caso hubo, si realmente te gusta tocar, claro, la guitarra, asegurarse como para que te compre la guitarra. Claro. Y entonces, guitarra prestada primero y después, bueno, listo, llegó el momento. Entonces al nene le gusta, así que nene vamos a le gusta de él y tocaba en los... Va a romper una gene donde va a salir más caro. Totalmente. Y tocaba en los actos de la escuela con esa guitarra, buenísimo. Más si te gustaba Hendrix, capaz que alguna vez la prendía fuego o algo. Totalmente, imagínate, el nene me va a salir... quemador de instrumento. Así que ahí está todavía, che, la primera guitarrita esa en la criolla. ¿Está en Tucumán o te la trajiste? No, está acá. Sí, está pegada con masilla por mi abuelo. Así que ahí está, bien cuidadita. ¿Y la mejor viola que tocaste? La mejor viola que toqué fue una de un luthier que es de acá, es argentino, se llama Esteban González, y la trajo un muchacho del Valle a una peña. Una criolla de cuerda de nylon, fue esa. Tremenda guitarra, tremenda viola de nylon. Y eléctrica está ahí, porque yo no, nunca tuve buenísimas guitarras, ni no sé, siempre estuve la Pacífica con, no era. La Pacífica fue mi primer Pacífico. Guitarra eléctrica. Yo no fui de viaje de egresado a Bariloche y quise mi guitarra eléctrica en vez de gastar plata en viaje de egresado. Mirá. Los que vivimos en Tucumán en esa época o en el norte se viene a Bariloche de viaje de egresado. Y yo elegí mi guitarra eléctrica en ese momento, que era una buena oportunidad porque salía mucha guita el viaje de egresado y la guitarra valía más en cuestiones de utilidades, porque ahí sigue, está. Y bueno, qué sé yo. Y ahora tenés Bariloche a 120 kilómetros. Y ahora lo tengo a 120 kilómetros y a veces ni quiero ni. y ahí va, eso. Y no sé, la anterior me perdí. No, la mejor guitarra eléctrica. La mejor guitarra eléctrica. Mirá, están acá, por lo menos que a mí me gusta mucho el Strato. Está la primero la de Lucas Porro, Tiene un estrato, una custom shop, y después está la sur de Tura, y tres a dos ahí, pero son dos cosas distintas, pero cosas. Buena. Sí, son otro tipo de guitarras, sí, totalmente. Para mi gusto, que es la estrato, claro, Y honestamente no tuve la posibilidad de probar, de tocar otras guitarras, pero yo creo que igual no sé si hay que ser muy salvo después que vengan y te digan, mirá, este estrato del 62 tocada, del 50 y pico, pero bueno, esas dos son. Pero una de esas tenés que entregar hasta el Renault 4. Y al Renault 4 un par de vidas. Sí. Historia con ese Renault 4, ¿no? Sí, ahí está. Y sigue firme, ¿eh? Casi me vengo, pero se me sale el botón de limpia parabris. En un día como hoy complica. ¿Qué se van a hacer? A ver. No sabemos, pero la historia del Renault 4, para el que no sabe, es que el Renault, claro, que fuimos a tocar con Leo y con Lagrange a Neuquén y Leo se compró en Roca, ¿fue, no? En Fisque, sí. Compró un auto, un Renault 4, y de allá mismo nos vinimos los dos en el Renault 4. Qué grande, la computadora la habíamos cargado al 100% con la batería, dos parlantes así, tienen que en USB y escuchando música. 10, 12 horas. Sí, de Neuquén acá. En Bariloche se cortó el embrague. Se cortó el embrague, vinimos así medio. Entraba la tercera. Lindo, qué viajecito. Se largó a llover, no andaban limpios con la brisa. Tremendo viaje, y ahí está, firme. Está firme, hermoso. Totalmente. O sea que por suerte están acá. Se esmeró. El Renault 4 se esmeró esa vuelta. Es más, no íbamos a tocar en Neuquén, terminar de tocar y salir para acá. Pero la madre ahí del batero no nos dejó. Está bien. No, duerman un rato. Duerman un rato. Nos mandó con la vianda. Después nos levantamos, tenía viandita, todo, desayuno y nos vinimos. Así de gusto. Impresionante. Sí. Impresionante. Y ahí está. Bueno. Vamos con uno. ¿Qué tocamos ahora, Leo? Para que me suba acá. Thank you. Muy bueno, muy bueno acá. Zapada en vivo. El amigo Leo, el amigo Lucas, zapando un ratito, un qué lindo, lindo blues. Qué bueno venir a acompañarlo ahí, a cebarle unos matecitos, a charlar un rato de muy música. Bueno. Muy lindo, la verdad que una grata tarde. Totalmente. Una grata tarde. ¿Te parece que vayamos a uno de los temitas que quedaron y después ya hacemos el cierre? Perfecto. Cerramos un par de ideas. Por supuesto, claro. ¿Qué te gustaría de lo que trajiste? Y a ver qué ha quedado por ahí. Y ponete Stang de... Lo que empezó como una idea de un bloque fue yendo de a poco así como un salpicado de temas. Vamos con ese otro de Bogan. Dale. Radio Fogón 97.3. Bueno, Leo, vamos a ir cerrando. Muy ya bien. nos quedan 10 minutitos igual, así que nos queda un temita más de lo que trajiste. Después tenemos un cierre con un agasajo a Paul McCartney, que hoy está cumpliendo años. Ahí sí, trajo. Lamentablemente no podemos ir al cumpleaños. No, porque nos habíamos comprometido con el Leo Gómez, así que. Sí, iba muy bien en el Renault 4. Sí. Disculpa, pero está lloviendo y todavía, desde que lo compré, todavía no arregló el botón de limpia parabrisas, así que. bravo, no vamos a poder llegar. Perdón el ruido, tuvimos un inconveniente acá. Se nos cayó el micrófono. Y casi se nos cae el invitado también. Decíamos, pasó ahí un temita de Bogan, nos queda uno más para escuchar. Así que, nada, agradecerle a Leo, agradecerle que se haya acercado un día como hoy, tan lluvioso, tan frío, que se haya venido desde Radal a hacernos compañía en este reencuentro, porque habíamos estado la semana pasada sin poder salir al aire. Toda la programación en realidad de, sí, hubo un desperfecto ahí de la Fogón saliendo únicamente por internet, pero bueno, por suerte se pudo solucionar. Y nada, en este reencuentro, qué mejor que hayas podido venir, acercarte. Yo, desde mi lugar, muy agradecido a venir a charlar con amigos, a tomar mate, a hablar de música, por supuesto, esa pasión que nos invade a todos. Y sobre todo, si hacerlo en un espacio como este, en una radio comunitaria, es mucho más valioso todavía, tiene ese plus de grandeza, ¿no? Y de gratitud y de devolución también. Así que, sí, bueno, sí, por eso siempre agradecemos a los muchachos y las muchachas de La Fogón. Hermoso. Se hace todo a pulmón acá. Así que, nada, siempre agradecidos por este espacio que surgió como una idea y de a poquito, nada, uh-huh, le vamos agarrando un poquitito la mano. Y está buenísimo que las personas que se puedan sumar y acompañarnos y venir a aportar acá, a traer su música. Totalmente. Que no quede únicamente en lo que elegimos con Lucas, sino que también, claro, recibimos sugerencias, recibimos esto. Cada vez que invitamos a alguien, le pedimos que nos arme la lista de lo que quiere escuchar, y eso también va llevando la charla, ¿viste? Va, creo, llevando, sí, de sí, qué, sí, qué sí, es sí, lo que quiere hablar también. Si hubieras, sí, sí, traído, no sé, metal, claro, hubiéramos hablado de otras cosas. Vamos a hablar cosas de metal y demás. Claro, claro, hubiéramos hablado, claro, de cualquier otra cosa y que no. En otro momento se pueden ir despertando otras facetas. Sí, sí, como las tenemos todos, ¿no es cierto? Por capaz supuesto. Que otra vez estaría muy bueno que otra vez vengas más adelante. Encantado, a hacerle mates. Claro, como le hemos dicho también al Leo García, viste, que sea una cuestión periódica, que puedan venir y traer, ir renovando los estilos. Capaz, exacto, que hoy trajiste mucho blues, otro día te traes, no sé, algo que escuchaste en este tiempo. Y sí, y no, sí, la selección de hoy puedes fue... traer las bandas de tus hermanos, claro, también, tal cual, sí, presentar algo allá de Tucumán. Encantado. Sí. O la próxima lo invitamos a Nico y hacemos que un... traiga el bongo o algo. El bongo y tocamos. Algo para golpear. Claro, sí, tocamos algo en vivo, buenísimo. Sí, sí, estaría bueno, ¿viste? Así que nada, agradecidos de que te hayas acercado. Yo más que agradecido también a ustedes, digo, al espacio también. Yo, eso, quería hacer comentario. Generalmente cuando por ahí no llega la señal a la casa, yo en Radal, y lo escucho por la... Hay una aplicación ahí para quienes disponen de teléfonos celulares, se llama Red Enfoques, y están todas las redes radios comunitarias, sí, está La Negra, está Radio Fogón, está Alas, entre otras, y bueno, está interesante también disponer de esa herramienta valiosísima de la comunicación popular, así que bueno, bienvenida, y también quienes la deseen descargar, se llama Red Enfoques, está ahí, y bueno, descargan 2 segundos y está buenísimo. Sí, sí, a mí los que... quienes están escuchando, ¿no?, desde otros lugares, nada, tengo amigos en diferentes lugares y nos están escuchando, nos escuchan periódicamente, o sea, semanalmente se copan y de hecho nos escriben todos de Comodoro, Caleta, Trelew, diferentes lugares, y me dicen que se escuchan muy bien por la aplicación, sí, sí, así que... Andabarro. Y está bueno esto, que haya otras radios, otras voces. Totalmente. Y que, como dice parte del eslogan de la radio, el aire libre, ¿no? Que estén, exacto, al aire libre. Así que vamos con el último de los temitas que habías traído, preparado, y después ya nos despedimos, ¿te parece? ¿Cómo no? Mándale nomás, colihueques. ¿Qué nos quedaba? ¿Algo más de Bogan? Sí, vamos otro, con un temita más de Bogan. Vamos. Walking the tightrope, playing around and dying. Looking back in front of me, the mirror's a grin. Bueno, vamos a ir cerrando este nuevo programa de Maldito Rock por La Fogón, la comunitaria del Hoyo. Nada más que agradecerte, Leo. Igualmente. Agradecerte la compañía, los mates. Yo a ustedes, muchachos, muchísimas gracias ahí por eso, por encontrarnos, simplemente encontrarnos y permitirme, qué sé yo, de alguna manera contar un poquitito esto. Así que eso, charlar, ¿no? Charlar, la tener próxima, un espacio para charlar. La próxima te arreglamos la amigos. Silla. La próxima te arreglamos sí. La silla, perdón. Está. Eso es un aporte que vamos a... Así no te, pues la RT no sé cómo estaría funcionando. Funcionó el equilibrio bastante bien, pero la RT ya estamos complicados, pero bueno, nada. Leo, gracias. Gracias, Lucas. A ustedes. Gracias, Martín, gracias, Lucas. Gracias por la zapada los dos. Y okay. La improvisada ahí al toque. Sí, sí. Vamos todavía. Vale. Ahí. La pudimos anotar para... Anotarla para la lista. Sí, alguna letra le metemos después. Y listo, ya está, salió. Ya está. Ahí va saliendo. Viste que de acá salen muchas cosas. Sí. Pero bueno, acá ya veremos la próxima vez que podamos encontrarnos acá. Sabes que cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo que debes hacer es decirnos qué querés escuchar. Y darle para adelante. Lo bajamos, lo descargamos, lo armamos y... Y ponemos a calentar la pava, nada más. Si de invitadas, invitados se trata, en la comarca hay un amplio y enorme bagaje de compañeras y compañeros músicos. ¿No? Sí, ahora estamos complicados porque hay muchos que no pueden pasar el paralelo, que nos gustaría invitar, pero bueno, nos iremos armando ahí de paciencia. La idea también es invitar que sea no todos los jueves, sino que jueves por medio. Jueves por medio, que pueda venir alguien, esto, compartir lo que tenga ganas de escuchar. Totalmente. Y charlar un poco. Charlar un poco y explicarnos también, como hoy, viste, de dónde salen estas elecciones, por qué. Y aprender un poco. Totalmente. Hoy me llevo un par de nombres para ir escuchando. Espectacular. Así que nada, gracias, Leo. Salud. Y Luquitas, te dejo a vos. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene tenemos la selección de Cialpi desde Caleta, que fue su cumpleaños el jueves pasado, pero bueno, con todo lo que pasó no pudimos salir al aire, pero ya lo tenemos comprometido para el jueves que viene, que nos arme una selección desde Caleta con unos audios y veremos qué sale el jueves que viene. Dale. Bueno, nos vamos a ir con un tema del señor Paul McCartney. Festejando su cumpleaños. Claro, su cumpleaños número 70 y moneda era, ¿no? Y debe ser, sí. Porque fue en el 1942 nació. Ahí tenés. Bueno. 78 años tiene. La. Roqueándola. rockeándola un poco. Un poquitito. Sabe un poco el pueblo. Un poco de idea tiene. Bueno, esto fue Maldito Rock. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los que estuvieron detrás ahí, escuchando, atentos. Y nos vamos con Paul McCartney en el día de su cumpleaños. Abrazo para todos y buena semana. ¡Salud! De rock y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva el diablo, no tengo religión.